Yo quería, lo primero, agradeceros a todos que un viernes a las 5:30 de la tarde estéis aquí para una sesión de 3 horas. Yo soy Nuria Anguita, soy parte del equipo de contenidos de UniArte y Pensamiento, y la actividad de hoy, Ficciones de lo Contemporáneo, se ha organizado con el fin de hacer visible el trabajo que se está haciendo con el archivo en UniArte y Pensamiento. Como sabéis, UniArte y Pensamiento es una institución, un modo de trabajar que se desarrolla desde 2001 y, digamos, todo ese trabajo se ha ido almacenando y se ha ido trabajando en un archivo web que ahora estamos o se está reorganizando en torno a una serie de líneas de trabajo, como podéis ver a la derecha de la pantalla. Archivo, arte, literatura y discursos críticos, que sería la parte que nos corresponde hoy. Otros, como narrativas políticas, del cual se hizo una sesión en abril o mayo, y otros proyectos. La intención es, a partir de una serie en el momento que empezamos, de una serie de líneas que eran mundo, paisaje, estéticas, poéticas y éticas políticas, que en aquel momento nos sirvieron para trabajar en los ámbitos donde queríamos o donde pensábamos que había que actuar a principios de siglo. Y digo esto porque repasando este archivo, Arte, Literatura y Discursos Críticos, es muy interesante ver cómo los proyectos que comenzaron que empezamos a trabajar a partir del año 2000, tienen que ver un poco con toda una serie de procesos en los que el arte se ha visto inmerso, tanto el sistema del arte como la relación del arte con lo social, la relación del arte con la sociedad, y cuáles han sido, digamos, los retos y las capacidades que se han puesto en crisis y que han permitido también como nuevas formas de trabajar y de pensar y de hacer. Hoy la presentación de este archivo, que hemos titulado bajo la rúbrica Arte, Literatura y Discursos Críticos, recoge, como digo, esos proyectos que tienen que ver con cuestiones como la autoría, cuestiones como la propiedad intelectual, cuestiones como el trabajo colectivo, cuestiones de pedagogía, cuestiones de disciplina, de la propia disciplina del arte, donde se coloca. Voy muy deprisa, yo os animo a todos a mirar esta web. No quiero hablar de todos y cada uno porque sería muy largo. Como digo, sí, se puede ver un poco cuáles eran cuáles han sido las preocupaciones en torno a la representación, en torno a la representación de diferentes subjetividades y en torno a la construcción de nuevas narraciones a partir de los nuevos media, algo que ahora es muy poco novedoso o en lo que ya se ha trabajado en la última década, pero que a principios del año 2000 era interesante. O cuestiones que tienen que ver con las pedagogías, con las prácticas espaciales, digamos con el desarrollo de lo colectivo, el desarrollo de un agenciamiento común y una forma de trabajar que si miramos hacia atrás realmente estamos en un mundo completamente diferente. Entre todos estos proyectos, a partir de 2009, trabajamos... o pensamos también un modo más sistemático de trabajar a partir del discurso del arte y empezamos a desarrollar una serie de seminarios bajo el nombre Narrativas de Fuga, que planteaba esa idea de la fuga como el momento de máxima intensidad relativo a los artistas con los que queríamos trabajar. Y invitamos, digamos, a crear un espacio de debate, de conversación a una serie de artistas, fueron Alice Kreiser, Eduardo Molinari, Alejandra Riera y Pedro Costa. Y también, digamos que habíamos atendido a la cuestión de lo literario, no tanto de la escritura, ni siquiera de la literatura, sino la presencia de lo literario en el hecho artístico y la cuestión del lenguaje poético en relación con la literatura y también con el arte. En seminarios, yo creo que muy interesantes, como el que se hizo en el año 2006, creo, o no, 2003, que se llamaba Fricciones, la realidad funciona igual que la ficción, que fueron una serie de diálogos con escritores, con Bernardo Archaga, Enrique Vilamatas, Justo Navarro, entre otros, una reflexión con Sebal, bueno, a partir de la literatura de Sebal, digamos. Y en el año 2012 se retoma un poco esa cuestión de la relación o de la transversalidad de lo literario en las artes con un seminario que se llamó Literatura y Después. También en el año 2006 se hizo un gran encuentro que trabajaba la posición del museo en el arte en la sociedad contemporánea. Y fue un seminario muy amplio que, digamos, trabajaba sobre el museo desde muy diferentes perspectivas. Y ahí tuvimos por primera vez, yo creo, a Jean-François Chevrier colaborando con la UNIA. Y también, en aquel momento estaba en otro proceso de su propio pensamiento, más relacionado con la actividad de la imagen o con la actividad fotográfica. Hoy creo que nos vamos a otro sitio, son 8 años después, y es un hombre que tiene un pensamiento vivo. Ahora hablaré de eso. Y, por último, que me parece muy importante también recordar la serie de lo que se llamó Reunión 03, Reunión 08 o Red 11, siempre fue una preocupación de la UNIA trabajar con el contexto, desarrollarlo, sino, digamos, crearlo para poder entonces actuar sobre él también. Y esas reuniones tuvieron esa idea, ¿no?, de trabajar con colectivos cercanos al arte, pero no necesariamente desde el arte, en el territorio de, sobre todo, de Andalucía, aunque las cosas no son cerradas y no pueden serlo, y tenía relación con otros procesos fuera del territorio andaluz. Esta reorganización yo creo que ayuda, como todo archivo, digamos que obedece a un archivero que decide cuáles son cuáles pueden ser los relatos que se pueden crear a través de él. No obstante, este archivo tiene que ver con los otros y tiene que ver con otros proyectos que digamos que están en otros archivos, pero que se complementan, ¿no? Volviendo a la sesión de hoy, como digo, lo que nos interesaba era poner un poco en relación las prácticas artísticas, la cuestión de la literatura y el discurso como dispositivos de acción crítica, dispositivos que en los tres casos, digamos, que permiten trabajar y entender un poco mejor las funciones poéticas y políticas de las artes. Para ello, pensamos en qué persona nos podría ser interesante plantearle esta cuestión del arte, la literatura y el discurso crítico. Y, bueno, Jean-François, como digo, no solo ha participado en la UNIA en otras ocasiones, sino que es una persona que, bueno, para muchos de los que trabajamos en UNIA, cercana por otros proyectos. Como sabéis, él es profesor desde el año 88, es profesor en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Bueno, fue asesor de Documenta 10, ha trabajado ha escrito. Yo creo que esto Gabriel quizá lo explique más, pero en un momento, digamos hace unos 10 años, decidió un trabajo de sistematización de su pensamiento e hizo un plan preciso para editar 7 libros, los cuales ha terminado en el año 2015. Y además, y quizás por lo que su actividad es más conocida en nuestro país, ha hecho exposiciones tan importantes como Mallarmé, la acción restringida, el arte moderno según Mallarmé, formas biográficas en el Centro de Arte Reina Sofía y, bueno, que viene de un trabajo sobre la alucinación al que dedicó un libro y, bueno, que realmente, si se ven esas exposiciones o esa progresión de su pensar desde Mallarmé hasta ahora mismo, se aprecia cómo en su trabajo el lenguaje poético y el lenguaje político actúan a un mismo nivel. Y creo que es un poco todo su obra, es lo que pretende mezclar. De hecho, trabaja siempre un poco poniendo en relación poetas y escritores que tienen una relación con el arte. Ha trabajado Michaud, ha trabajado Artaud, ha trabajado Blake, etcétera. Y bueno, nos parecía que digamos siempre desde sus primeros también escritos a principios de los años 90. Esa cuestión de la lenguaje poético y la acción política ha estado en su trabajo. Este es el porqué de que esté aquí hoy. Bueno, yo le tengo que agradecer muy especialmente porque él, durante los periodos de enseñanza, que son de octubre a abril más o menos, no suele viajar, no suele atender otras llamadas, sobre todo de, bueno, que le saquen un poco de la rutina. También está organizando la apertura de un museo en Francia, digamos todo el proyecto museográfico. Tengo que agradecerle que haya venido a Sevilla enormemente. Y también quiero agradecer a Gabriel Collado, que es Gabriel Cabello Padial, que es profesor de la Universidad de Granada, ha sido investigador del Ministerio de Educación en París, forma parte del grupo de investigación sobre el arte de la Universidad París 10. Y, bueno, él es un gran conocedor de Chevrier, no solo, es también un escritor, ha publicado numerosos artículos y también nos parecía muy interesante que alguien cercano en el territorio pues estuviera trabajando también en estas cuestiones del lenguaje, de los lenguajes poéticos, de los lenguajes políticos, y pensamos que era una buena, bueno, podrían hacer una buena pareja de baile. Bien, yo os voy a dejar con ellos. Al final hemos cambiado un poco la estructura. Gabriel va a hablar menos tiempo. Digamos, va a dividir su charla entre el principio y el final. Jean-François nos ha pedido, que tiene una charla larga y creo que vale la pena darle el tiempo para escucharla, que ha preparado especialmente para nosotros. Gracias de nuevo. Y Gabriel después llevará un poco el coloquio y bueno, esperemos que os animéis a preguntar.